Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos, de parte del Ministerio Miracles and Wonders. Estamos aquí grabando la Biblia en un año. Vamos a comenzar un nuevo libro ahora, el libro de Job. El Job es un libro que a mí me ha gustado, siempre me ha gustado, pero los primeros capítulos, los como del 1 al 3, pero ya después no me gustaba porque no lo entendía. Hasta que una vez me senté y dije, ahora sí, lo leí de página a página. Y me di cuenta de muchas cosas que nunca había les había puesto nunca les había puesto atención. Y una de las cosas que me enteré es que el libro está escrito con las opiniones o con los pensamientos de Job. Lo que Job es como una memoria de lo que Job estaba pensando cuando estaba siendo probado. Ahora, hay muchas religiones que toman este libro como teología o como sacan versos para demostrarle a la gente. Por ejemplo, hay religiones que sacan el verso de que todos los que mueren duermen y ya no se saben más de ellos, para decir que cuando una gente se muere no va al cielo, no hay infierno, sino que ellos nada más duermen. Y cuando leemos esta Biblia, tenemos que tener eso en el pensamiento de que está escrito. Dios quería que sus pensamientos fueran grabados para que nosotros poder entender exactamente lo que Job estaba pensando. Porque si usted se pone a pensar, si nosotros nos pasara lo mismo, también pasáramos por las mismas preguntas. Y la misma pregunta que siempre viene es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y yo creo que es bueno tener la actitud que tuvo Job. Vamos a comenzar a leer para así no aburrirlos con tantas palabras. Hubo un varón en la tierra de Uz que se llamaba Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Uz fue una región al sur de Edom al oeste de Arab, del desierto de Arabia, que se extendía hasta Caldea. También podemos ver en Jeremías la tierra de Uz, y que dice en Jeremías 25:20: y a toda la mezcla de gente, y a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de los filisteos, y a Ascalón, y Gaza, y Escrón, y al remanente de Absor. La tierra de Uz estuvo presente por mucho tiempo, aunque mucha gente no sabe exactamente qué cultura o qué cultura se presentaba ahí. Ahora, mucha gente cree que Job fue uno de los primeros libros que fue escrito en la Biblia. Cronológicamente, toda la gente lo pone el libro de Job como el primer libro, porque Génesis habla de un Jobás que estaba en la tierra cuando estaba leyendo la descendencia de uno de los hijos de Adán. Hablan de uno que se llamaba Jobás, y por eso cree mucha gente de que Job vino antes que Abraham. Si usted se acuerda, después del diluvio que Noé descansó en la tierra, y que sus hijos comenzaron a tener hijos y comenzó a hacer lo mismo. Uno de los hijos de Shem o de Sem, dice aquí que en Génesis capítulo 10, versículo 21, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Jebed y hermano mayor de Jafel. Y uno de los hijos que se habla de Ofir y Avila y Joab. A todos estos fueron hijos de Joctán. Muchos piensan que este Jobab era el mismo Job que se habla de la Biblia, y puede ser. Por eso lo mentan como que es uno de los libros más viejos. Y otra cosa también que mencionar, que en el libro de Job no es mencionado en ninguna parte a los hijos de Israel ni nada de eso, de las tribus ni nada. Por eso muchos piensan que sí tuvo que venir antes de que viniera Abraham y todos ellos. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 juntas de bueyes y 500 asnos y muchísimos criados. Y este varón era el más grande de todos los orientales. Dios lo había bendecido tanto que no había varón como él en el oriental. Yo creo que es bueno ponerle ponerle mucho ojo a esto, porque vemos que como Dios bendice y bendice a todos lo que en ellos creen y con todo lo que creen en Dios. Mucha gente supone que el autor del libro de Job fue Moisés, y no estoy seguro por qué la gente piensa en eso, porque Moisés fue el que escribió Génesis y fue uno de los primeros, bueno, suponen que escribió Génesis y que escribió todos los libros de la ley, eso sí lo sabemos, pero este es uno de los libros que la gente cree que también Moisés lo escribió. Y vamos a seguir leyendo. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y este varón era el más grande de todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Cada uno en su día, no más probable en su cumpleaños, venían y celebraban. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días de convive, Job enviaba y los sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Si ¿Sí se acuerda que Abel le trajo un corderito de sacrificio a Dios? Y este Job ya había empezado a sacrificar corderos también. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales también vino Satanás. Ahora, si se acuerde que cuando veíamos a Primera de Reyes 22:19, estábamos leyendo que no entendíamos por qué. Si vamos ahí, dice que entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su diestra y a su izquierda. Si se acuerda que leímos que nos había confundido esto, cuando un espíritu malo se levanta para, y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que se suba y caiga a Ramot Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. ¿Sí se acuerda que nos confundió eso ahí? Ahora, volvemos a la misma cosa aquí. Porque vemos cómo Satanás está enfrente de Dios. Ahora, no entendemos exactamente por qué Dios permite que Satanás entre al trono. Una cosa sabemos, que todo lo que hace Satanás es controlado por Dios. Satanás no puede hacer nada que Dios no lo permita. Y con eso quiero decir, todas las catástrofes que vienen al mundo, Dios las permite. Y es de Dios que hace que todas estas catástrofes pasen. Y ese es un concepto bien difícil de entender. Yo algunas veces, pues le soy honesto, yo no lo entiendo. este concepto. Y vamos a ver ese concepto un poquito más adelante, porque yo no creo que tenga la experiencia para responderle, porque una vez estaba oyendo uno de los teólogos que a mí me gusta mucho, que se llama R.C. Sproul, Ligonier Ministries, y le hicieron la misma pregunta y dijo: "Sabes que no sé". Y yo creo que un hombre que ha estudiado tanto la Biblia ya es un anciano, y dijo: "No sé cómo puedo yo a tener opinión a lo que no entiendo". Pero vemos aquí cómo Satanás se pone enfrente de Dios. Y dijo Satanás: "¿De dónde?". Y dijo Jehová a Satanás: "¿De dónde vienes?". Y respondió Satanás a Jehová y dijo: "De rodear la tierra y de andar por ella". Y eso siempre lo está haciendo Satanás. Mire qué dice Pedro 5:8: "Sed sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar". Y Jehová dijo a Satanás: "¿No has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?". Aquí Dios está como entiende, cuando como un papá tiene a su hijo y lo quiere y lo quiere lucir, y le dice: "¿No has considerado?". Y esa palabra considerado, si lo buscamos en el diccionario, significa examinar. Yo creo que yo leí un comentario que decía que esta palabra también la usan los militares en el tiempo griego, cuando iban y estudiaban una ciudad, cuando la rodeaban la ciudad y la examinaban para ver cuándo las puertas abrían, cuándo cerraban, quién estaba a cargo, quién era el guardia, y todas las cosas que ellos necesitaban saber antes de invadir la ciudad. Yo creo que es una palabra bien poderosa en nuestras vidas, porque aunque el diablo, muchas personas piensan que el diablo es el que está con uno siempre, pero se confunden, porque el diablo no es omnipresente, y con eso quiere decir, el diablo nada más puede estar en un lugar, en un tiempo, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Eso es lo que quiero decir. Y no quiero quitar eso, que el diablo algunas veces no se le ha aparecido, porque si anda rondando por aquí, es posible que andaba un día en Pomona y yo estaba sentado y pasó por enfrente mía y no lo, y me entiende, y me vio y me conoce. Conoce, quizás habló con los demonios que andan alrededor ahí de Pomona, le dijo: "¿Y este quién es?". Y a los demonios ahí le dijeron: "Pues este es este", y me entiende, y así me conoció. Y yo creo que sí lo conoce a usted, porque el diablo es eterno, y el diablo ha tenido, si usted ya tiene 20 años, ha tenido 20 años para tratar de conocerlo. Pero los que hacen su trabajo son los demonios, y si se acuerda, la tercera parte de los demonios cayeron del cielo, y si son uno de cada tres ángeles, cayeron del cielo. Un tercio de los ángeles. Vemos como aquí, como Satanás va y rodea y ve al siervo de Job. Y vamos a seguir leyendo, porque está bueno esto. Vamos a ver dónde estamos. Aquí estamos en el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: "¿No has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso?". Y dice, y respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿Teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado a él y su casa y todo lo que tiene en derredor? Él trabajo de sus manos has bendecido, y su hacienda has crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema sobre ti en tu rostro". Ahora, aquí el diablo está sacando algo enfrente de Dios, y le está diciendo: "Pues, ¿cómo no te va a querer este ingrato si tú le has dado todo?". Y vamos al mismo también del de ejemplo de alguien que tiene mucho dinero. Hay personas que tienen mucho dinero, que están con personas, pero que y no como esposas o novias, pero ellos nunca saben si la esposa o la novia está por ellos porque realmente los quiere o por el interés que ellos tienen en esa persona. Yo creo que no importa. Había un rapero antes que decía, hace mucho tiempo, que decía que él estaba feo y más negro, pero hasta los calcetines los andaba de marca. Yo creo que hay mucha gente así que usted los ve, pero andan vestidos como millonarios, y eso es lo que la gente les gusta, ¿no? No les atrae nada más sino que el dinero que ellos tienen. Y así el mismo Satanás está acusando aquí a Dios. ¿Sabes qué? Tú, ¿cómo no te van a querer si les das todo, los proteges y todo? Entonces, Satanás aquí está desafiando a Dios. Una de las cosas que Satanás, cuando vino a Eva, le dijo: si Dios no te ha querido que tú comas de ese fruto, porque del momento que comas de ese fruto, tú vas a ser como Dios. Y tú vas a saber todas las cosas que Dios sabe. Y siempre, siempre está contradiciendo las cosas de Dios. Y aquí le está diciendo a Dios que él lo quieren porque les da cosas a Dios. Y aconteció un día que sus hijos, y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo, disculpe, mas extiende ahora su mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu rostro. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas en tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Ahora, esto es bien interesante, porque sabemos que Satanás no puede hacer nada si Dios no lo permite. Y aconteció un día que sus hijos e hijas estaban bebiendo y comiendo en casa del hermano, el primogénito. Y vemos los hijos, estos hijos eran unos parranderos, porque todas las veces que hablamos de ellos están bebiendo y comiendo. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arrando los bueyes y los asnos paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para traerles la noticia. Aún estaba este hablando, y vino otro que dijo: fuego del cielo cayó del cielo, que quemó las ovejas y los criados y los consumió. Solamente escapé yo para traerles las noticias. Todavía estaba este hablando, y vino otro y dijo: los caldeos hicieron tres escuadrones y dieron sobre los camellos y los tomaron y mataron los criados a filo de espada. Y dice también, y vamos a ver, los hijos de ellos fueron matados por un torbellino o algo. Dice que, y vino un mensaje de Job y dijo: estaban arando los bueyes. Y vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Todavía este estaba hablando, vino otro que le dijo: los caldeos hicieron tres escuadrones y dieron sobre los camellos y tomaron y mataron los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano, el primogénito. He aquí un gran viento que vino del lado del desierto, son un torbellino o un huracán, y azotó las cuatro esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para traerle la noticia. Entonces Job se levantó y rascó su manto y rasuró su cabeza, y cayendo en la tierra adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Yo creo que Salomón había leído este pasaje, porque en Eclesiastés 5:15 él dice: como salí del vientre de tu madre, desnudo así volveré, y yéndose tal como vino, y tal como tomará de su trabajo para llevar de su mano. Y también en James, en Santiago: he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. So, aquí Satanás ha probado su punto, le ha quitado todo lo que él tiene, comenzó por sus bienes y terminó con sus hijos. Y vamos a seguir leyendo el capítulo 2. El otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos para presentarse delante de Jehová. Y dijo Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su integridad, a pesar de que no me incitaste contra él para que él lo arruinara sin causa? Mire, aquí está bien claro quién fue quien lo arruinó por causa. Fue Dios quien lo arruinó. Dice que y que aún retiene su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. So, el mandato vino de Dios y Dios hizo que Satanás fue el que incitó a que Dios lo arruinara, pero fue Dios que lo hizo. Aquí, a pesar que tú me incitaste contra él para que no arruinaras, para que lo arruinara sin causa. Y es bien importante saber, una vez a mí, eso es lo que yo estoy pidiendo a Dios que me haga entender, cómo es que Dios es, vamos a leer eso, no estoy muy seguro dónde está, pero dice que Dios es el Dios de las calamidades. Y mucha gente critica eso, porque dicen que, pues no, si Dios es el dueño de las calamidades, entonces Dios es el dueño del mal también. Y malinterpretan la misericordia de Dios y todo lo bueno que es Dios. Y vamos a estar viendo eso en otro lado. Me voy a preparar para traer un mensaje acerca de eso. Ah, vamos a seguir leyendo. Dice, y respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas te extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldicen tu rostro. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en su mano, mas guarda su vida. Si vamos a segunda de Corintios 2, 10, 12, 7, dice, y para que no se enaltezca desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no se enaltezca sobremanera. So, aquí Dios le permite a Satanás que vaya, pero que no mate a Job. So, viene de Dios otra vez el permiso. Y vemos como a Pablo, disculpe, le dan también un mensajero de Satanás para que lo abofetee, o para que lo tenga emprisionado. Muchos teólogos piensan que era una enfermedad que le había dado a Pablo, que era una enfermedad de los ojos, pero eso no es muy seguro, si era algo espiritual o si era algo de enfermedad. Y dice que Dios le y salió Satanás de delante de Jehová e hirió a Job de unas llagas malignas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de la cabeza. Y estas llagas malignas han de haber sido la, no exactamente voy a ver el diccionario ahorita a ver qué dice exactamente de las llagas. Ah, acabo de ver el diccionario bíblico y dice de que unos creen que era lepra, leprosy, que le había dado el diablo, pero muchas sugerencias por los síntomas que tenía. Sabemos que vamos a seguir leyendo los síntomas y se los voy a acordar cuando lleguemos ahí, que o vamos a leerlo primero y vamos a ver los síntomas todavía. Y dice que y tomó Job un tiesto, y dice que salió Satanás delante de Jehová e hirió a Job de unas llagas malignas desde la planta de su pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomó Job un tiesto para rascarse con él y se sentó en medio de la ceniza. Esta enfermedad tenía mucha pe picazón, le picaba mucho, mucho, mucho. Entonces el diccionario dice que lo más probable que era smallpox o sarampión, creo que se dice en español, pero es una enfermedad que se le hacían llagas. Y no sé si no es, no, porque chickenpox es sarampión, so smallpox no sé qué será en español, y no estoy conectado aquí online en él, pero era una enfermedad así como sarampión. Y dice que esta enfermedad, uno de los síntomas es que la fiebre es bien alta y que le agarra mucha comezón, que muchas veces los pacientes se les tiene que amarrar las manos porque se rascan y se arrancan la piel de tanto que se rascan. Puede ser que había sido lepra como creen muchos, pero lo que sí sabemos que era una enfermedad que estaba atormentando mucho a Job y que lo estaba probando. Entonces su esposa le dijo: "¿Aún tienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muere". Y le dijo: "¿Cómo sueles hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Recibiremos de Dios el bien, el mal no recibiremos? En todo esto no pecó con sus labios". Y mucha gente critican aquí la esposa de Job, pero si se acuerda, ella estaba siempre al lado de él, aunque todos se fueron. Si, los siervos que escaparon de Job, cuando se escaparon de todos los que mataron y vinieron a decirle, ¿dónde estaban esos siervos? Y el siervo por obligación tenía que estar con su dueño, pero no estaban aquí, pero ella siempre seguía con él. Y yo creo que una de las razones por qué él dice muérete es porque ella lo veía sufriendo mucho y ella quería que se parara ese sufrimiento, y ella estaba enojada con Dios, por eso está diciendo maldice a Dios porque te ha hecho eso. Y él la reprende y le dice: "Ah, ¿sabes qué? Has hablado como una cualquiera que no conoce a Dios". Y le acuerda de lo bueno que ha sido Dios para con él. Entonces, y tres amigos de Job. Antes de eso, si nos ponemos a pensar, vemos la astucia y la sabiduría de Satanás. Una de las cosas que tiene Satanás es que Satanás ha tenido, como dice el dicho, no por diablo, sino que por viejo, ha tenido la oportunidad de estudiar exactamente lo que es el ser humano. Mire, una de las leyes de los psicólogos han estudiado cómo actúa el hombre, y uno de los sentimientos que el hombre, o una de las cosas que el hombre pelea hasta el último es por uno mismo. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando hay un fuego en un nightclub, han habido nightclubs que se han prendido de fuego, y no puede ser un fuego grande, pero la gente cuando está al peligro y ve el fuego, ¿qué es lo primero que hace? Sale corriendo, y algunas veces las puertas son tan chicas que salen corriendo tan a prisa que matan a la otra gente por salir. Entonces, cuando bien pudiendo tener paciencia, podrían haber salido todos libres. Pero el sentimiento de saber que su vida está en peligro lo hace ser lo único, lo imposible, pelear lo imposible para uno sobrevivir. Y yo creo que Satanás ha sabido mucho eso del hombre, de que uno hace todo lo que es posible para sobrevivir. Y Satanás conoce bien exactamente lo que a uno le no, lo que uno protege. La Biblia está bien clara cuando dice que el que quiera salvar su vida en este mundo la perderá, mas el que pierda la vida por mi nombre la ganará. Satanás sabe exactamente lo que está haciendo y sabe la psicología del hombre. Hay un concepto en inglés que se llama, en psicología se llama to flight or fight, que significa en español, no sé si hay una traducción buena, que significa el volar o el pelear. Y fue concebido por un psicólogo que se llamaba Freud, creo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me voy a tratar de buscarlo. El concepto significa, él veía unos pájaros Él estaba viendo unos pájaros y lo que hacían unos pájaros. Y los pájaros tenían dos opciones. Cuando veían peligro, el pájaro vuela y se escapa, o el pájaro, ya viéndola toda perdido, pelea hasta la muerte. ¿Sí? Hay otro dicho en inglés que es en otro dicho en inglés que se usa muy común es que es como un animal atrapado. Cuando un animal se ve atrapado, una vez yo fui a un campamento, estábamos en Pomona, estábamos en otra iglesia donde había una, era como una finca, estaba arriba de una montaña. Fuimos a chequear a toda la finca, ¿no? Y este lugar estaba, fue un tiempo abandonado y habían muchos matorrales. Y no lo habían limpiado bien, pero al final de los matorrales había como una casita, era una pump house, o no, donde tenían una pompa de agua para el pozo, pero esa cosa ya no servía y había muchas ramas. Yo sentí un ruido y entré arriba y vi para arriba y estaba entre una cuerda y entre la esquina de una cuerda estaba una gran rata, pero era una rata negra. Y yo no me fijé y me le acerqué tanto que no tenía la rata dónde ir, y yo me acuerdo que se levantó en las dos patas y nada más peló los dientes, y cuando yo vi ese salí corriendo para afuera porque me dio cosa, ¿no? Y yo digo, tan grande yo y no me tuvo miedo la rata, ella dijo, pues aquí quedé, mejor salgo peleando. Yo creo que ese es uno de los sentimientos que el hombre al ver que está en peligro. Él hace todo lo mismo. Y si vemos lo que Satanás le dice a Dios, si vamos al versículo 3, creo, y dice que, y respondió Satanás y dijo a Jehová, versículo 4, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y eso sí es verdad, todo lo que tiene uno dará por su vida. Y porque algunas veces uno quiere todo para uno, ¿sí? Y vamos a seguir leyendo. Y tres amigos de Job, Elías, Temanita, Bildad, Suminita y Sofar, Nomanita, luego que oyeron todo este mal que había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían co concertado de venir juntos para condolarse de él y para consolarle. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo conocieron, alzaron su voz y lloraron, y cada uno de ellos rascó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaron palabra porque veían que su dolor era muy grande. Vemos aquí como los amigos de él vinieron a consolarlo. Y vinieron a ver que cómo estaba él. Aquí vamos a comenzar el nuevo capítulo, el capítulo 3. Ahora, como les dije antes, vamos a tomar este capítulo y lo vamos a leer con mucha precaución, porque hay mucha doctrina en este libro que no es bíblica y que fueron creencias de ese mundo. Y yo quiero comparar lo que dice Job con el capítulo 38, cuando le responde Dios, y vamos a ver que el mismo Job dice, ¿sabes qué? Hablé sin conocimiento, y vamos a ver cómo sigue eso. Vamos a ver el capítulo 3. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que nací, y la noche en que se dio varón en concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afénlo tinieblas y sobre de muerte repose sobre el nublado, que lo haga horrible como día calumnioso. Ocupe la oscuridad aquella noche, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniese canción alguna de ella. Maldíganlo los que las maldicen el día, los que aprestan para el levantar su llanto. Oscureza las estrellas de su alba, espere la luz, y no venga ni vean los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre de mi madre, ni me escondió de mis ojos de la misericordia, porque yo no morí yo en la ¿por qué no morí yo en la matriz y entregué el espíritu al salir del vientre? ¿Por qué no me recibieron las rodillas para que los pechos que mamasen? Pues ahora yacería yo y reposaría y dormiría entonces y tendría reposo. Ahora, es bueno que estos son unos los que sacan las religiones cuando dicen, pues si muriéramos, estuviéramos reposando y no sufriríamos. Pero vamos a ver la respuesta que le da Dios al principio cuando Dios habla con Job. Al versículo 38, y dice: Y respondió Jehová desde un torbellino y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Aquí Dios está argumentando en contra de la filosofía de ese tiempo, que ellos creían que después que uno moría, uno iba uno descansaba o dormía. Y aquí dice Dios: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y te responderé, y responderás tú. Entonces, aquí Dios está enfrente de cara a cara con Job. Y lo primero que dice es: ¿Quién es este? Y vemos que Job no responde porque está callado, Job no sabe callarse. Y dice el versículo 4: ¿Dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes conocimiento. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellos el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuántas estrellas del alba? Disculpe, se me perdió. Cuando las estrellas del alba juntas alababan y todos los hijos de Dios daban gritos de gozo. Encerró con las puertas el mal cuando se derrama como saliendo del vientre. Cuando puse yo nubes por vestiduras suyas y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mí el decreto y le puse puertas y cerrojos. Y dije: Hasta allí llegarás y no pasarás delante de él, y aquí pasará la soberbia de tus olas. Mas has mandado tú la mañana en tus días, has mostrado el alba a su lugar, para que ocupe los fines de la tierra, o que sean sacudidos de ellas los impíos. Ella muda como barro bajo el sello, y viene a estar con sus vestiduras, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Has entrado tú hasta las fuentes del mal, y has andado escudriñando el abismo. Te has sido descubierta las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de la muerte. Has considerado tú la anchura de la tierra. Aquí Dios le está preguntando: ¿Cómo tú puedes decir que tú vas a dormir después que mueras? Tú dices: Quieres morir, pero ¿has considerado tú en las puertas del abismo? ¿Has considerado tú la muerte? ¿Tú sabes lo que hay atrás de la muerte para que tú digas qué bien fuera que yo que había muerto? Y vemos aquí Dios, yo quiero cada vez que Dios haga, que Job hace uno de sus argumentos, vamos a ir a la respuesta que Dios le da y la pregunta que Dios le da, para que vea cómo Dios en su inteligencia está corrompiendo, o está, no es corrompiendo, no es la palabra, pero está desafiando las palabras de la sabiduría humana. Y la sabiduría humana, si usted ve la filosofía del mundo, es eso, es basura, es algo que son puras palabrerías, pero que no tiene sentido, es algo que no vale nada a la verdad. Dice la palabra de Dios que los caminos de Dios son como el norte al sur, de opuestos. Y si usted va, ya le dije esto, si usted camina del norte, nunca va a llegar al sur, porque siempre va va a llegar al norte, se tiene que dar vuelta y seguir sur para usted cambiar su camino. Y vamos a seguir leyendo aquí. Por cuanto no cerró las puertas del vientre de mi madre, ni escondió de mis ojos la miseria, ¿por qué no morí yo en la matriz o entregué el espíritu al salir del vientre? ¿Por qué no recibieron las rodillas para que los pechos que no mamantase? Lo vuelve a decir en el versículo 18, al versículo 10, 8 también, cuando dice: ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo entregado el espíritu y ninguno otro ojo me hubiera visto. Pues ahora ya sería yo reposando, dormiría, entonces tendría reposo con los reyes y con los consejeros de la tierra que edificaron para sí lugares desalojados, y con los príncipes que poseían el oro que llenaban sus casas de plata. ¿O por qué no fui escondido como aborto, como los pequeños que nunca vieron la luz? En Eclesiastés 6:5 habla de algo así, dice que aún no haya visto el sol ni conocido nada, más reposo tenía este que aquel. Aquí es donde Salomón estaba diciendo que los niños que se mueren tienen más reposo de los que viven, porque por la vida. Y es otra cosa que errónea también, porque yo digo que Dios lo trae a la vida a uno para cumplir su propósito. Y el propósito de Dios es lo que lo hace feliz a uno. Cumplir el propósito de Dios es lo que lo hace feliz a uno. Ahora, si usted no está cumpliendo el propósito de Dios, entonces va a ser miserable. Ahí los impíos dejan de perturbar y ahí descansan los de agotadas fuerzas. Y entonces aquí es donde lo que contradije lo que está diciendo Job. Dice que los impíos dejan de perturbar y ahí descansan los de agotadas fuerzas, cuando Dios le está diciendo: ¿has tú visto lo que hay detrás de la muerte? Tú no sabes lo que está diciendo. Ahí están el chico, el grande y el siervo es libre de su señor. ¿Para qué se da la luz? ¿Para qué se da luz al trabajo y vida al amargado de alma? ¿Qué esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros extrañados? So, aquí estamos hablando lo mismo, que de Dios le dice: ¿has visto tú lo que está al otro lado? Tú puedes desear la muerte, tú te puedes querer morir pensando que hay un mejor lugar al otro lado, pero tú no sabes lo que está al otro lado. Solo dices: ciñete como hombre y yo te voy a preguntar mis preguntas. ¿Y me entiendes? Que son, al finalmente siguen siendo respuestas a lo que está pasando Job, o a lo que está pasando Job. So, dice aquí: aunque la buscan más que tesoros enterrados, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro, para que se da la luz al hombre que no sabe por dónde va, y la cual Dios ha arrocalado. No sé qué significa eso, vamos a ver qué significa en inglés. Vamos a ver. Dice que: to those who desire death but it comes not, who are searching for it, but okay, that's not what I'm reading. Se me olvidó dónde estaba leyendo, hermano. So, vamos a ver. Se gozan cuando hallan el sepulcro, al hombre que no sabe por dónde va y cuál Dios ha acorralado. So, ese es acorralado. Y Job vuelve a decir esto en Job 19:8, cuando dice: cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. So, aquí está diciendo Job que con eso dice que Dios lo ha acorralado, que no le ha dado, le ha puesto tinieblas, lo ha encerrado. Pues antes que mi pan viene, mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me esperaba me ha venido y me ha y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Este versículo lo usan mucha gente de lo que predican, que si usted predica o si usted piensa positivamente, eso le vendrá. Pero si usted piensa negativamente, eso también lo vendrá. Que es erróneo, ¿me entiende? Porque usted no puede pensar, ¿me entiende? No puede pensar y hacer material algo que usted no tiene poder para hacer. Todo bueno viene de Dios y todo malo viene de Dios también. Voy a leer la concordancia a ver lo que dice eso. Eso me permite un ratito. Bueno, no lo encontré en la concordancia que tengo. So voy a ver si lo busco en otro libro, a ver exactamente lo que nos quiere decir ahí. Pero mucha gente usa este verso en mal contexto, porque dice, ay, predican lo que piensas tú, eso es lo que vas a hacer. Y vemos eso que es erróneo, porque si vemos a David cuando lo estaba siendo perseguido por Saúl, David dijo a él mismo, ¿sabes qué? Yo sé que un día Saúl me va a matar, y no pasó. So muchas cosas, muchas doctrinas erróneas que he vendido a la Biblia, y entonces pues vamos, aquí vamos a parar. Le dije que íbamos a tomar un poquito de tiempo con este libro. Vamos a 45 minutos ahorita del podcast, pero si usted tiene tiempo, visite nuestra website mawministries.com. Siga visitando los shows que estamos haciendo. Ore por nosotros, hermanos. Nuestro deseo es promover la palabra de Dios, y nuestro deseo es proveerle lo que usted desea para que usted tenga algo que usted pueda llevar y pueda meditar la palabra de Dios, y lo hacemos de gratuitamente. So, otra cosa que le quiero decir, si usted tiene, especialmente de youth, si usted quiere que nosotros vayamos y predicamos a su iglesia, llámenos, no le va a costar nada. Si está dispuesto en Dios que nos dé una ofrenda, está bien, pero nosotros nunca pedimos nada. Más algunas veces nos ha tocado manejar hasta el norte de California. Yo me ha tocado manejar el norte de California, y yo he puesto de mi dinero, y lo he hecho con mucho felicidad, porque sabemos que hay un propósito en la palabra de Dios, y la palabra de Dios no llega vacía al mundo. So keep praying for me, pray for the ministry. If you have a little time, do pray for us, because we really need it. We have some technical problems with our new podcast that we're doing. So pray that God will give us the resources that we need. And pray for me too. Pray for my work. And I'll pray for you. I don't know your name, but what I'm going to try to do is I'm going to try to record one Biblia en un año en vivo, so you can listen to it. And so if you have any questions, you could call in and you know, you'll have a great time. So, but I'll let you know exactly how that is going to go down. So, okay then. So thank you and bye.